de amar. Sabe el silencio que estás en mí, salen mis besos, mi amor por ti. Sabes que en la madrugada mi piel te reclama cuando tú no estás, que necesito tus besos, tu cálido cuerpo, que tú no estás, no estás, no estás. Y me entristece la realidad de estar amor en mi soledad, y me estremece y florea la noche en mi habitación y tú no estás, y me morí y entero el recuerdo de tu pasión. Un loco le hablo a la noche, quiero tenerte, ven por favor. Y no hago más que pensar en ti, pensar en ti, en ti, en ti. Y sufro mucho porque no estás aquí, aquí, aquí, aquí. Más que pensar en ti, pensar en ti, en ti, en ti.